Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. ¿Quieres vender tu marca y tu producto? Entonces déjalo en manos de Descarriados.site. Digimetal Sign, la mejor revista de metal extremo y del under a nivel mundial. Lo más extremo, fuerte y brutal del metal lo encuentras solo en Digimetal Sign. Un nuevo aliado de la esencia y del under extremo. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos y de todas las épocas, dependiendo siempre de las fechas que tengamos en la semana. El programa no lo hacemos a nuestro gusto, tampoco es un programa de peticiones. Vamos viendo las fechas que nos muestra la semana, nacimientos, muertes, discos de oros, lanzamientos de discos y así un largo etcétera. Hoy voy a tratar de hablar poquito hasta que mi garganta lo permita. Así que estamos aquí luchando contra este inclemente frío por Santiago de Chile. Así que me disculpan por favor los oyentes de La Esencia. Con todo respeto vamos a tratar de continuar entonces con La Esencia, porque el rock no para, el rock no se detiene. Hoy vamos a ponerles canciones de la semana pasada. La semana pasada nos quedaron muchas fechas pendientes y esta semana también, por supuesto, vamos a llevarles solo lo mejor del rock a nivel mundial. Terminamos con una balada esperada por muchas y muchos de ustedes. Me la han pedido varias veces a través de mis redes sociales. Como siempre, el programa viene cargado de sorpresas y una de ellas es el saludo directo del vocalista fundador de la banda Creator, Mile Petrosa. Él nos va a saludar en la sección más brutal de La Esencia, Metalmanía. Esto es ya cuando esté finalizando La Esencia, así que no te la puedes perder. Así que, como dijo un amigo, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno ahora en la red. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. La historia del rock en La Esencia. As I write this letter, send my love to you. I love you. Bueno, y comenzamos esta semana con nada más y nada menos con The Beatles, los cuatro de Liverpool. ¿Y por qué? Porque James Paul McCartney nacía el 18 de junio de 1942. Está cumpliendo años entonces este maravilloso cantautor, compositor, músico, multiinstrumentista, escritor, activista, pintor y actor británico. ¿Qué más quieren? James Paul McCartney. La canción se llamó P.A.'s I Love You, algo así como postdata, te amo. Es la esencia. Bien, vamos a comenzar este recorrido musical con fechas que nos quedaron pendientes de la semana pasada. Y esta no podía quedar afuera. Sean Yuselt, espero que se pronuncie así. En todo caso, su verdadero nombre es Shauna Reynolds. Ella nació el 6 de junio de 1966. ¿Quién es Shauna Reynolds? O su nombre artístico, Sean Yuselt. Ella es una diseñadora gráfica y bajista norteamericana, cofundadora de la banda White Zombie, aquella bajista rubia, increíble, hermosa de White Zombie. Para celebrar el cumpleaños de esta dama, vamos a escuchar la canción Thunder Kids 65, White Zombie. Al otro día, 7 de junio de 1955, nacía Mark Rial. Él es un músico y compositor norteamericano conocido por ser el guitarrista y líder de la banda de heavy metal Riot. Lamentablemente, hoy fallecido. Él murió el 25 de enero del año 2012 y era el único miembro vigente de la banda hasta el día de su muerte. Mark Rial, guitarrista entonces de Riot, también va a estar presente por aquí por la esencia. Entonces los dejo con White Zombie y Riot por aquí por la esencia, porque la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Son bellas, sexys y rockeras en la esencia. Yeah! Rock, solo para conocedores. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Olvidé nombrar la canción de Riot, se llama Storming the Gates of Hell, algo así como destruyendo las puertas del infierno. Y una fecha que no podíamos dejar de lado de la semana pasada, John Douglas Lord, más conocido como John Lord, tecladista de Deep Purple, nacía el 9 de junio de 1941, lamentablemente fallecería el 16 de julio del año 2012. Músico británico, tocaba el órgano Hammond y el piano y es considerado uno de los mejores de la historia en su campo, es decir, uno de los mejores tecladistas que ha tenido el rock. John Douglas Lord nacía entonces el 9 de junio de 1941, así que vamos a celebrar su cumpleaños póstumo hoy en La Esencia a través de la canción Space Trucking, algo así como la basura espacial. Es Deep Purple en la esencia. Imagínense ustedes las casualidades. También el 9 de junio, pero de 1951, nacía Pete Gill, músico inglés conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda de heavy metal Saxon. También tuvo una oportunidad de tocar con la banda Motorhead, pero hoy vamos a escucharlo con esta banda de heavy metal Saxon. La canción se llama 20,000 Feet, algo así como 20,000 pies. Es Saxon entonces por la esencia con esta canción para celebrar un año más de vida de Pete Gill, y anteriormente va a sonar Deep Purple con Space Trucking. Te recuerdo que estás en la esencia porque la esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores tecladistas del rock están aquí, en la esencia. Maybe. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Seguimos con fechas de la semana pasada y vámonos a un lanzamiento de un disco. El 11 de junio de 1991, la banda Skid Row lanzaba el disco Slave to the Grind, algo así como Esclavo de la Rutina, el cual sería el segundo álbum de la banda de hard rock y heavy metal norteamericana Skid Row. Fue certificado con disco de doble platino en los Estados Unidos, disco de plata en el Reino Unido y disco de platino en Canadá. Y para esto vamos a escuchar la canción homónima, Slave to the Grind, de Skid Row, de 1991. Y terminamos las fechas de la semana pasada con Brad Delp, Bradley Edward Delp, más conocido como Brad Delp. Él nació el 12 de junio de 1951, conocido compositor, cantante y músico norteamericano de la banda de rock Boston. Lamentablemente falleció el 9 de marzo del año 2007. Con la banda Boston logró grabar 5 discos y de ellos vamos a escuchar una de sus más famosas canciones, More Than a Feeling, Más que un sentimiento, una canción que llegó al puesto número 500 de las mejores canciones de todos los tiempos. Llegó al puesto número 39 como la mejor canción de hard rock en el año 2009 y también se posicionó en el puesto número 5 en el Billboard Hot 100. Es entonces More Than a Feeling, de Boston, por La Esencia. pero recuerden que antes va a sonar Skid Row con Slave to the Grind. Estamos en la esencia es vida, la esencia es rock. El poder de los 90 en la esencia. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos. Thank you. pattern my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Y comenzamos ya oficialmente con fechas de esta semana. 14 de junio de 1949 nacía James Wild Lea, más conocido como Jim Lea. Él es un músico-compositor británico notable por su participación como bajista, tecladista, violinista también de la banda The Glam Rock Slade. También co-escribió gran parte de las canciones junto también al cantante Noddy Holder, el otro fundador de la banda, repito, Slade. Jim Lea, entonces, cumpliendo años esta semana, el 14 de junio, de esta banda Slade, tomamos una canción muy divertida, como era típico de las canciones de esta banda de glam rock. La canción se llama Get Down and Went With It, algo así como Bajando y Encontrándolo. Es más o menos la traducción. Esta canción se hizo específicamente para lograr una interacción con la audiencia en los conciertos. Ya lo saben, se hizo específicamente para eso. Y lo vamos a escuchar hoy en vivo para que ustedes vean entonces cómo se sentía el ambiente con esta canción de la banda Slade. Y junto a esta banda de glam rock va a sonar una banda de metal. King Diamond es el seudónimo del músico danés Kim Bendix Peterson. Él nació en Copenhague el 14 de junio de 1956. King Diamond da nombre también a su tercer proyecto musical, en el cual es líder como vocalista y compositor. Para celebrar un año más de vida de King Diamond, nos fuimos a su más conocido disco, Abigail. Es el segundo álbum de esta agrupación y el primer álbum conceptual de la banda de metal, que fue publicado mundialmente el año 1987. Y también, totalmente en vivo, vamos a escuchar la canción número 3, A Mansion in Darkness, algo así como Una Mansión en la Oscuridad. Es King Diamond y anteriormente Slade, por La Esencia. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en La Esencia. All right, everybody. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Llegamos al día miércoles. El día miércoles fue 15 y el 15 de junio de 1951 nació Steve Walsh, músico, cantante y compositor conocido por su trabajo como miembro de la banda norteamericana de rock progresivo Kansas. Esta agrupación se hizo muy conocida por la canción Dots in the Wind, aunque también tiene otros éxitos como Point of No Return, All I Wanted y Carry On Wayward Son. Y es precisamente esta última canción la que vamos a escuchar por aquí por La Esencia para celebrar un año más de vida de Steve Walsh, cantante de la banda Kansas. Esta canción, traducida al español, es más o menos como Continúa, hijo descarriado, o Sigue, hijo descarriado. Logró disco de oro, solamente la canción logró disco de oro para esta banda Kansas. Y ahora vámonos con un músico de nuestro continente, Pedro Enrique Kiko Loureiro. Así se llama, Pedro Enrique Kiko Loureiro. Él es guitarrista brasileño, nacido en Río de Janeiro y miembro de la banda de power metal Angra, actualmente miembro de Megadeth. Pero vamos a escuchar a Kiko por su primera banda y la más conocida, por supuesto, por estos lados, es Angra. De ellos tomamos su más famosa canción, lanzada en un demo en el año 92-97, porque fue publicado a través de todos estos años en su país natal, Brasil. Hablamos del demo Reaching Horizons, algo así como Alcanzando Horizontes. Es un demo entonces de esta banda Angra, publicada, como ya le dije, durante 5 años consecutivos en varios formatos. En 1997 fue lanzado como un bootleg. En este demo existe una canción, y me atrevería a decir que es una de las más famosas, llamada Carry On, Continúa o Sigue Adelante. ¿Qué les parece? Aquí tenemos otra cosa por la cual siempre les digo que amo el rock and roll. Imagínense ustedes estas coincidencias. Vamos a escuchar a Kansas con Carry On, Wayward Son, y vamos a escuchar a Angra con la canción Carry On. ¿Qué les parece? Esto es lo hermoso, lo bonito, lo precioso, lo maravilloso del rock and roll. Los dejo entonces con Kansas, Carry On, Wayward Son, Continúa, hijo descarriado, y luego Angra con Carry On, Continúa, sigue adelante. Estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las raíces más profundas del rock están aquí, en La Esencia. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still to cry, no. esencia, el rock no tiene fronteras. We'll be right back. quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock por La Esencia. Los mejores programas de rock están aquí en Seven Rock Radio. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La Esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sección. Hoy vamos a escuchar y a saber un poco más de la historia de una banda venezolana llamada Arastral. Esta banda de power metal se fundó en el año 2002 en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Influenciada por bandas como Halloween, Ed Guy, Rhapsody, Gamma Ray, Primal Fear. Combinan elementos de la música clásica, el hard rock y el progresivo con el power metal. Sus composiciones se basan en experiencias personales, la conciencia humana y su preocupación por el medio ambiente y, por supuesto, de la madre tierra. El nombre Arastral es la combinación de las palabras Aras, que en griego quiere decir altar de piedra, donde los ancestros rendían tributo a los dioses, y la palabra astral, de los astros, que significa la ofrenda que hacemos en vida para entender el universo. Es el significado entonces de Arastral. La banda ha estado presente en la escena del metal venezolano desde sus inicios. Ha participado en importantes eventos y festivales donde ha compartido junto a bandas de amplia trayectoria nacional y también internacional. En sus filas se encuentran activos los hermanos Castillo, sus fundadores, quienes provienen de una familia de músicos de amplia trayectoria musical en ese país, Venezuela. Arastral ha contado con extraordinarios músicos, los cuales han aportado su talento a la escena musical venezolana e internacional, como Roxana Herrera, quien fue bajista de bandas de reconocida trayectoria como Gilman, El Pacto, David Ritman, Víctor Shirley Peña, quien fue guitarrista en la legendaria banda Arcángel, Henry Vélez, quien fue vocalista de Arte Sacro y Arcángel. Actualmente, Arastral está componiendo nuevas canciones y grabando su primer material discográfico que muy pronto saldrá a la luz y muy pronto también lo tendremos por aquí, por La Esencia, para darles a todos ustedes lo nuevo, el material fresco de Arastral de Venezuela. Atención a los integrantes. Engelbert Rock es el vocalista, activo desde el año 2006. Víctor Castillo en la guitarra, activo desde el año 2002. Eduardo Castillo, batería, activo desde el año 2002. Y Jorge Torres en el bajo, activo desde el año 2022. Los que quieran contactar a esta banda Arastral de Venezuela tienen que hacerlo a través de sus redes sociales o directamente con su manager Nieves Altuve al WhatsApp más 58 412 883 0358. Y para que vean más o menos cómo viene la cosa, vamos a escuchar la primera canción de esta banda Arastral, lanzada en el año 2009. La canción se llama Astro Imperial. Esto es La Entrevista por La Esencia. Son nuestros y muy buenos. después de oír esa primera canción de Arastral, le damos entonces la bienvenida a Eduardo Castillo, baterista fundador de esta banda, quien está aquí con nosotros para responder algunas preguntas de parte de La Esencia. Bienvenido, Eduardo. Saludo, vale, saludo. Eric Norambuena, a La Esencia, allá de Santiago, de Chile. Un placer estar en tu radio. Nosotros somos muy fanáticos de La Esencia. Te escuchamos desde siempre y, bueno, llevo bastante tiempo en todo lo del metal. Mi nombre es Eduardo Castillo, yo soy el baterista de la banda, fundador con Víctor Castillo, mi hermano, alias Yayin. De verdad que es un placer, lo reitero, un placer de verdad estar en tu programa, Eric. Vámonos entonces con la primera pregunta. Atención, sus influencias son bandas de power metal o metal sinfónico, un género muy exclusivo y erudito, lo cual me lleva a preguntarte si los músicos que han tenido ustedes son salidos de alguna academia, tecnológico, o son músicos de oído, como se les dice en el argot musical. Sí, vale, no, nosotros de verdad que desde que estamos escuchando metal, nos gustaron ciertas bandas que son para nosotros, bueno, íconos. Nuestro estilo es una mezcla de varias de ellas. Debo mencionar que la banda que abrió para nosotros este estilo, hacer este estilo, fue Helloween, ¿verdad? Helloween, a unos panas metaleros de esa época, hermanos del rock, nos llevaron la discografía de ellos, los Keepers de Seven Keys, y de ahí en adelante nosotros empezamos a escuchar heavy metal melódico, sinfónico, progresivo. Y ese fue el click, pues. Nosotros escuchábamos metal extremo, pues. Metal extremo, death metal, Cannibal Corpse, Deicide, ese tipo de bandas que todavía nos gusta, pues, pero de verdad que ya tomamos como el heavy metal melódico, sinfónico, progresivo como bandera, pues. Nosotros somos autodidactas, pues. Nosotros realizamos ciertos estudios, pues. No estudios muy profundos. Te puedo hablar de mi persona. Vi clases con muchos profesores, varios profesores de batería, pero en realidad fueron para encaminarme, pues. No logré seguir estudiando y no, por distintas razones. Mi hermano logró. Mi hermano Yayin logró también estudiar con ciertas personas que fueron las que le dieron las técnicas para que él pueda tocar de la manera como lo hace. Engelbert, uno de nuestros integrantes, el vocalista, tiene bastante tiempo también con nosotros, más de 12 años, 15 años. Él estudió en el TMB. Y bueno, Jorge es un nuevo integrante, una persona muy capacitada, un excelente bajista. Ya lo van a lograr escuchar. Él también tiene ciertos estudios. Pero podemos decir que de verdad que nosotros somos autodidactas, o sea, logramos aprender a ejecutar los instrumentos por nosotros mismos, pues. Y bueno, así como comienza la mayoría de las bandas, pues. Sí, debo mencionar que nuestras influencias, esas bandas que nosotros tomamos como referencia, Helloween, Blind Guardian, Rhapsody, Stratovarius, Dream Theater y muchas otras más. Gamma Ray, en lo particular, me gustó mucho Gamma Ray, me gustaba Primal Fear, que son bandas que marcaron en nosotros nuestras influencias, y bueno, esas son las bandas que nosotros seguimos y todavía escuchamos, porque de verdad que son nuestras bandas favoritas. Ok, perfecto. Mira, ustedes tienen ya casi 20 años de carrera. ¿Cuántos años estuvieron paralizados y qué hicieron durante todo ese tiempo? sabemos la situación del país, Venezuela. Muchos han emigrado y la misma situación ha hecho que no haya esa conexión perenne con la música. En ese tiempo de descanso, obligatorio o no, ¿buscaron cada músico otro proyecto o se dedicaron simplemente a componer? ¿En qué se usó ese tiempo neutro que tuvo la banda Arastral? Sí, vale, son 20 años ya de carrera. Tenemos bastante tiempo dentro de la escena musical, dentro del metal venezolano. Tal vez no muy conocidos, pero dentro de los músicos Arastral tiene un cierto nombre, somos realmente reconocidos y nos hemos dado cuenta por cuando hay ciertos eventos aquí en el país, en nuestra ciudad, pues en la ciudad de Valencia. Muchos nos recuerdan con cariño y nos mencionan, nos piden pues otra vez al ruedo, Arastral al ruedo y estamos en eso, tratando de activar la banda y bueno, vamos con fuerza ahí a dar a conocer nuestro nuevo material. Y mira, cada quien, bueno, la situación, cada quien está en lo suyo, sabe, el trabajo, la situación del país, bueno, tú sabes, ha sido realmente caótica. Ha incidido en todas las actividades, pues, y por supuesto la música es la que ha sido más muy muy muy golpeada realmente. Mi hermano es un músico integral y él está resolviendo sus situaciones tocando con ciertas bandas de diferentes estilos, por supuesto teniendo como base el metal y el rock, que es lo que realmente nos gusta. Engelbert también ha estado haciendo sus actividades, igual Jorge, mi persona, pues. Estamos en eso, estamos tratando de hacer nuevas composiciones para dar a conocer otras canciones, otras músicas, otros proyectos, otras propuestas. Estuvimos en eso ahí, mi hermano se ha encargado de hacer ciertas letras, yo también escribo, Engelbert, estamos en eso. Estamos tratando de otra vez agruparnos con fuerza y bueno, aprovechar que hay un buen momento ahorita en la escena del metal venezolano para otra vez volver a salir con fuerza. Y bueno, queremos hacerlo de la mejor manera, pues, teniendo un proyecto, una propuesta a la mano, una discografía. Estamos terminando dos temas. Estamos grabando de manera profesional y la vamos a publicar o vamos a montarla en ciertas plataformas para que la gente pueda escucharnos. Nos han pedido mucha música de muchos otros sitios, muchos otros países y bueno, estamos en eso, estamos tratando de terminar nuestra discografía. Muy bien, vamos a hacer una pausa en la entrevista porque queremos oír música, queremos oír a Arastral y vamos a escuchar de ellos una canción lanzada en el año 2010. La canción se titula En la tierra como en el cielo. Estás en la entrevista por La Esencia. Venezuela. La religión cobrando hambre y más destrucción. Continuamos entonces ahora la entrevista con Eduardo Castillo, baterista de Ar Astral. Personalmente pienso que cuando pasan muchos músicos por una agrupación es que hay un punto que no logra cuadrar, coordinar, compaginar. ¿Pasa eso en Ar Astral? O como dije anteriormente, ¿el hecho de la migración de muchos músicos ha complicado la estabilidad grupal? ¿O quizás buscan esa perfección musical típica de las bandas sinfónicas progresivas? Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué lograron convencerte como líder fundador de que Víctor, Eduardo y Jorge sean los músicos ideales para el Ar Astral actual? Mira, sí, nosotros hemos tenido una gran cantidad de integrantes. Por la banda pasaron nombres como Julio González, que el fundador era nuestro bajista, amigo, hermano del rock, Henry Vélez, Henry Ox, también que fue cantante, excelente, otro hermano del rock, esa oración del hermano del rock viene de él, nosotros la agarramos de él, somos hermanos del rock. Y Roxana Herrera, que no era nuestra bajista, y bueno, por diferentes razones tuvo que irse del país para mejorar su situación, y eso es algo que nosotros entendemos y se acepta, pues, y le deseamos todo lo mejor, una excelente amiga, compartimos mucho con ella, de verdad, y yo le tengo un real cariño a Roxana, está haciendo también sus actividades por allá fuera del país, en España creo que se encuentra, y dedicándose a la música, y bueno, excelente, como músico, grandioso. Pero como persona, bueno, la mejor, una real amiga, ¿verdad? Y bueno, otros integrantes que estuvieron por ahí. Ahorita, bueno, tratamos la formación. Está Angelo Rojas en la voz, Víctor Castillo y Ayín en la guitarra, Jorge en el bajo y yo en la batería. Y bueno, creemos que coincidimos con los gustos musicales desde siempre, pues, y por eso es que creemos que esta formación es la correcta. Esperamos que se mantenga en el tiempo para seguir haciendo heavy metal y además que compartimos los gustos musicales, somos excelentes amigos. Angel Beret es un hermano del rock, un amigo de la vida. Yo tengo un gran aprecio, igual que mi hermano, y Jorge lo conocemos desde hace algún tiempo. Está en la escena musical y creemos que es el integrante correcto para darle un nuevo rumbo a esta formación, ¿sabes? Ok, perfecto. Pregunta número 4. ¿Cuentan en esta etapa de su carrera con una manager, Nieves Altuve, mujer dedicada y perseverante? Hemos visto sus movimientos periodísticos en Latinoamérica y también en Europa. ¿Qué buscan para el futuro de la banda? ¿Quedarse en Venezuela o darse a conocer en el resto del mundo? ¿O emigrar a otro país de más fácil penetración musical y desde allí darse a conocer y representar al país sonando desde afuera de Venezuela? ¿Cuál es el futuro que esperan tener Ar Astral? Mira, sí, Nieve es una excelente dama, es nuestra manager, y bueno, ella se ha encargado de ponernos otra vez en la palestra, pero no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Te digo que nos han hecho una gran cantidad de entrevistas de diferentes sitios, de diferentes países, en México, Chile, Argentina, desde Los Ángeles, unos panas mexicanos me entrevistaron hace poco, y todo se lo debemos a Nieves. Nieves está haciendo un excelente trabajo, de verdad, y ya conoce mucho de esto. Aquí es muy reconocida, aquí en el estado y en nuestra ciudad es muy conocida por todos los metaleros. De verdad que le damos gracias a Dios y al heavy metal que nos la puso en nuestro camino, y que Dios la bendiga, de verdad, porque con ella esperamos lograr muchas cosas. Bueno, nosotros esperamos de verdad que al tener nuestra producción, poder llevar nuestra música a otro sitio. Nos gustaría viajar, por supuesto, nos gustaría llevar nuestra propuesta, nuestro mensaje a otras partes del mundo, por allá en Chile. Puta, que la escena musical es muy fuerte del rock en Argentina, Colombia. Hay ciertos sitios donde el rock te llama mucho y oye, nosotros queremos ser parte de eso. Estamos tratando de hacer todo lo posible para tener nuestra producción y sabe que eso da un clic para, dependiendo de lo bueno que sea, pues, y sabemos que es muy buena nuestra propuesta. Eso da un clic para que nos llamen y bueno, poder participar en varios eventos donde de verdad les guste que nosotros nos vayamos a presentar. Eso es lo que esperamos, de verdad, pero lo primero que nada, por supuesto, tenemos que tener nuestra producción y estamos en eso, porque estamos tratando de sacar nuestra producción, falta muy poco, son varios, una cantidad grande de temas y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y ya estamos finalizando todo eso. Muy bien, esto fue entonces la entrevista con Ara Astral. Agradecemos a Eduardo Castillo por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí en La Esencia. Y los micrófonos son tuyos para despedirte y, no sé, dar a conocer algún dato que tú quieras para la audiencia que está escuchando el programa. Bueno, Eri, no, de verdad, muchas gracias. Pues gracias por darnos la oportunidad de estar en tu programa, de poner nuestras canciones y que la gente pueda escuchar nuestros mensajes con nuestra música. De verdad, nosotros somos seguidores de tu programa desde hace años. Te escuchamos desde chamito las canciones, toda la música heavy, del metal. Nosotros cuando estábamos chamos nos reuníamos y grabamos todas esas bandas que eran nuevas para nosotros, con esas canciones, las grabamos en cassette. Te puedes imaginar esa época, la mejor época. Damos gracias a Dios, a La Esencia por existir, porque de ahí fue que nosotros empezamos a escuchar metal, te lo puedo decir de verdad. Y bueno, un fuerte abrazo para todos los hermanos del rock. Esperamos poder estar por allá en cualquier evento, que ahí en Chile haya alguna persona que le guste nuestra banda y bueno, nos inviten a tocar en Chile o en diferentes partes del país, pues, del mundo, pues, no importa, aquí en Latinoamérica, Sudamérica. Un fuerte abrazo para todos, esta es la banda de Astral, Heavy Metal Forever. Muy bien, terminamos entonces la entrevista a Ara Astral con música. Esta canción la editaron ellos en el año 2013. Se llama Conciencias. Los dejo entonces con Ara Astral. Esto fue la entrevista por La Esencia. Talento nacional para el mundo. Rodeados de un... La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Sean todos bienvenidos a esta sección, la más brutal del programa La Esencia, Metalmanía. Vamos a comenzar con una banda alemana conocida por todas y todos ustedes, Creator. En 1989 lanzan su cuarto álbum, Extreme Aggression. De este disco tomamos la canción Betrayer, la número 6 del disco. ¿Y por qué? Porque este disco salió el 19 de junio de 1989, es decir, una semana como esta. Y también quiero invitarlos a escuchar el saludo que nos envió Mile Petrosa, músico, compositor, vocalista y guitarrista de esta banda Creator. Aquí está la sorpresa para todos ustedes en la voz de Mile Petrosa. Hola, Valdezuela. Soy Mile de Creator para invitarlos a escuchar La Esencia. El metal más demoledor está aquí. En La Esencia. This is unfortunate. I used to describe what I feel about people like you. That's why your mind is gonna hide in my life. That is asking proof. You, you're so much fast, satisfying. Playing the boss. Your war is a war more than you can discuss. Betrayal! Betrayal! Zero! Such a thing to satisfy. Zero! Greedy lust you can't deny. You can't deny. Betrayal! Betrayal! Should I need to believe all the lies are so easily told? I think I've learned my lesson too late. The story's a plan to unfold. Never see your true face behind the mask. Cheap or fake, your word is a war more than you can discuss. Betrayal! We'll be right back. Oigan esto, también el 18 de junio, pero de 1972, nacía Roger Dietz, más conocido como Infernus, músico noruego de black metal, líder fundador de la banda Gorgoroth. Y para celebrar un año más de vida de Infernus, nos fuimos al año 2003. Allí tomamos el disco Try Life of the Idols y tomamos la canción número 1, la que abre el disco, Procreating Satan, algo así como procreando a Satanás. Estás en Metalmanía por la esencia. Metalmanía. Finalizar este trío de 18, fecha 18. Hablamos ahora del 18 de junio de 1967. Nacía Glenn Benton, músico norteamericano, vocalista y bajista de la banda de death metal Dayside. Y para celebrar un año más de vida de este niño, nos fuimos a uno de los mejores álbumes de esta banda Dayside, lanzada el 9 de junio de 1992. Hablamos de Legión. De allí tomamos la canción Dead But Dreaming, algo así como muerto pero soñando. Estás en la esencia. El metal más bizarro está aquí, en la esencia. Fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en la esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y para finalizar el programa de hoy, tomamos una fecha pendiente de la semana pasada. Brad M. Carlson, más conocido como Boone E. Carlos, es el baterista de la banda Cheap Trick. Él nació el 12 de junio de 1950. Este baterista norteamericano se hizo muy popular con esta banda de rock Cheap Trick y todavía siguen en el camino. De esta banda tomamos la balada The Flame. Esta canción aparece en el disco Lap of Luxury, algo así como una vuelta de lujo o regreso al lujo. El álbum número 10 de esta banda, lanzada en 1988. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Cheap Trick con la llama, The Flame. Adiós. Otra balada inmortal en la esencia.